que no hay nadie como tú. Quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú. Chicos, es un gusto estar aquí de nuevo con el programa Rumbo a Cristo. Y el día de hoy tendremos un tema muy, ahora sí que muy hablado por diversas iglesias, de los dioses ajenos. Así es, hoy recalcaremos el tema de este, que es dioses ajenos, ya que a veces hacemos o idolatramos a dioses que no son agradables para Dios. El único Dios dador que es Jehová sobre toda la tierra, ¿verdad? Y es así como el día de hoy hablaremos sobre los dioses ajenos. No sé si ustedes han sabido quiénes son los dioses ajenos. No saben si cuáles son o algunos de ellos. Si quieren, pueden comentar en la página web, que es www.sobrenaturalestereo.com. Y para todas aquellas personas que nos están escuchando por la 96.9, escuchen muy atentamente este tema, ya que nosotros creamos esos dioses ajenos y que, como dice la palabra de Dios, no son nada agradables para Jehová, el Rey de Israel. Y bueno, hoy tendremos una nueva temporada, ya que seguiremos predicando la palabra de Dios y haciendo la voluntad de él. Y bueno, los dejo con la siguiente canción y regresamos con el tema del día de hoy, que son dioses ajenos. Recuerden invitar también a todas las personas para que conozcan a Dios más que nada. Y si tú ves que alguno de tus hermanos o amigos o familiares o la persona que sea tienen a esos dioses ajenos, es momento de compartir la palabra de Dios y para que Dios mismo les abra los ojos y vean que esos no son dioses.

y se fue el dios, él, el dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y bueno, aquí nos podemos dar cómo Dios actuó con Jacob, en menos mal que intervino en que él no se pusiera a adorar a otros dioses ajenos, ¿verdad? Porque a veces adoramos a otros dioses que, como es el título del tema del día de hoy, ajenos. Ahora sí que no van nada que ver con el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra, que es Jehová. Y bueno, ahora veremos cómo, bueno, para qué intervino Dios y qué cambio de actitud se produjo en Jacob. Nos podemos dar cuenta en que Dios intervino en Jacob diciéndole: levántate y súbete y sube a Betel y quédate allí, y allí haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios le dijo a Jacob que fuera a un lugar específico, que es Betel, para que allí hiciera un altar para adoración solamente al Dios, o sea, Jehová. Entonces, Jacob y su familia, esa fue su actitud que produjo Jacob, y a todos los que con él estaban, le dijo que quitaran todos los dioses ajenos que había entre ellos, y que se limpiaran de ellos, y que ellos se iban a mudar de vestimentas. Y bueno, también otra reacción es que se levantó y que subió al lugar específico donde le dijo Dios, que era Betel, y que después de llegar a ese lugar hizo un altar al Dios Todopoderoso, como dice en su palabra aquí que hemos leído, omnipotente que él es. Y al Dios que se refería era al Dios que había liberado de su angustia y de su hermano Esaú. Y que también hace referencia, como te puedes dar aquí cuenta en la lectura, que el Dios que él iba a hacer el altar era el Dios que siempre ha estado con él en su camino. Y bueno, así es como te puedes dar cuenta tú mismo de cuál es el Dios Todopoderoso que siempre está en tu camino, o sea, Jehová, ¿verdad? Es el único Dios que él está en tu camino, que siempre está contigo, que te libera de tus angustias. Y no hay que darle la honra y la gloria a otros dioses que no son dioses, la verdad. Y bueno, ¿y qué también le produjo a la demás gente o a las demás personas? Y bueno, lo podemos ver en el versículo 4 del capítulo 35 de Génesis. Y dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. O sea, ¿qué es lo que demás que produjo? Que le dieron a todos los dioses que tenían ellos en su poder. Entonces ellos ya tenían conocimiento que eran dioses. Bueno, no son dioses, son dioses ajenos, como es el tema del día de hoy. Hay que tener bien claro que esos no son dioses, sino que son otra cosa. Son dioses, es aquel creador todopoderoso que es el que merece toda la honra y la gloria, que es Jehová. Pero nosotros como humanos hacemos, idolatramos y creamos dioses falsos. Es por eso que esa gente con la que andaba Jacob había creado sus propios dioses, y es por eso que le dieron toda la posesión a las manos de Jacob, como dice su palabra. Y también los, ahora sí que esos, bueno, como aquí dice la palabra, que eran dioses ajenos, hablemos de eso, de dioses ajenos que también los cargaban como un amuleto, porque también hay personas que idolatran amuletos, que hacen de los amuletos dioses. Y es por eso que aquí hace referencia a Jacob, de que también los zarcillos que estaban en sus orejas. Es como si fueran, más que nada, como si fueran una, no es prenda, sino como un, algo que colgaba en sus orejas, algo que menos que mencionar, algo que con que colgaba dentro de sus orejas, y ellos adoraban eso. Entonces, aquí hace referencia a Dios, cómo intervino y cómo fue la actitud de la gente, ¿no? Cómo Dios, ahora sí que, produjo ese temor ante ellos, de que ellos sabían que no estaban adorando al Dios Todopoderoso, que es Jehová. Y también, primero, estuvieron casi a punto de mezclarse con paganos. Si te das cuenta, en los capítulos anteriores, si tú has leído la Biblia, te puedes dar cuenta de que ellos casi estuvieron a punto de mezclarse con paganos. Y ahora, al sacar sus dioses ocultos, dejan entrever que durante muchísimo tiempo habían vivido mezclado con los ídolos. Así nosotros estamos a veces mezclados con los ídolos. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios y no sabemos sobre las escrituras que Dios ha mandado por medio de sus discípulos, no vamos a identificar cuáles son esos ídolos, cuáles son esos dioses ajenos. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es un dios ajeno? Bueno, un dios ajeno es algo o alguien que no tiene nada que ver con Dios, con el Dios verdadero que es Jehová. Por ejemplo, un ídolo de la música, ese puede ser un dios. O también un ídolo del fútbol, del anime o del cine al que procuras padecerte. O quien te obsesionas, también ese puede ser un ídolo o un dios ajeno. Es aquella, ahora sí que, se podría decir que una acción de adorar a alguien que no es Jehová. A veces se les consideran como un dios ajeno. Otra también podría ser un rosario, un santo o una virgen a quien le rezas. A esas esculturas son dioses ajenos. A esas esculturas que no tienen vidas, que están hechas, como dice una canción, hechas de metal, de madera o de bronce. Yo no alabaré en el nombre de... Yo alabaré en el nombre de Jehová. Y es así como Dios dice que no alabemos a esas esculturas. Y lo podemos ver en el Éxodo 20, que son unos de sus mandamientos muy importantes que debemos de saber de memoria. Ya que Dios le dio ahora sí que los 10 mandamientos a Moisés. Y bueno, una de los mandamientos es: no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí nos hace referencia a todos esos, ahora sí que el mundo ha denominado santo o vírgenes, a esas esculturas hechas por el mismo hombre. Y aquí dice que no te hagas imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni de, ahora sí que, de las aguas. Aquí nos habla de gran manera Dios que no nos hagamos dioses ajenos. También hay algunas relaciones amorosas con no cristianos o música que amas, que también pueden ser un dios ajeno. O que no honra a Dios por su contexto de sexo, de drogas, de violencia o de ocultismo. Dije contenido, no estilo de música, que tienen que tener en claro. Todo eso pueden ser dioses ajenos. También un dios ajeno es cualquier cosa en la que tú pones tu confianza, esperando que eso sea. Eso también es otro dios ajeno. no estoy hablando de tu relación personal con Jesús. Eso no es un Dios ajeno, ese es el Dios verdadero, Jesucristo. Tener una relación con Él, ese no es un Dios ajeno, sino que eso es, ahora sí que fortalecer el espíritu que Jesucristo nos ha dado. Y es por eso que Dios nos hace recalcar que no demos ahora sí que lugar de Dios verdadero, que es Jesucristo, que es Jehová. Y también es aquello que cambia tu vida. Un Dios ajeno es algo que puede cambiar tu vida y que te dé un valor como persona. Por ejemplo, algunos consultan el horóscopo, otras personas, como les decía aquí en Jacob, que tenían colgantes de piedras mágicas. También hay personas que usan piedras mágicas como colgantes o amuletos. También otro dios ajeno que puede ser el dinero, hasta la marca. También puede ser un dios ajeno el novio o la novia. También otro dios ajeno que a veces muchos no nos damos cuenta de esto es el orgullo por nuestras capacidades. Y hasta la inteligencia o los dones, entre otros. Podemos hacer de esos un dios ajeno. Y es por eso que Dios quiere aquí recalcar que no nos hagamos de dioses ajenos. Que siempre pongamos en primer lugar a Dios. Que le demos toda la honra y la gloria a Él. Al Dios todopoderoso, verdadero, que es Jehová. El que creó los cielos, la tierra y toda la vida en este mundo. Y bueno, también los dioses ajenos son aquellos que te pueden conducir a pecar. Así es, chicos, esos se pueden convertir en dioses ajenos. Es por eso que Dios siempre los invita a que lean su palabra, para que todo, ahora sí que su palabra les empiece a abrir los ojos y empiecen a ver, ahora sí que el mensaje que Dios siempre trae, ¿verdad? Y que es el discernimiento de espíritu, que Él siempre, al momento que nosotros leemos, Él siempre nos enseña algo nuevo, algo que no conocemos. Y es por eso que hoy nos da el discernimiento de conocer más sobre los dioses ajenos, aquellos que ahora sí que no son agradables para Dios, ahora sí que aborrecen a Dios. Es por eso que Dios quiere recalcar en este tema, porque muchos de nosotros tenemos dioses ajenos y no nos damos cuenta. Y es por eso que Dios quiere quitar a esos dioses ajenos de nuestras vidas, para que Dios tome el lugar correspondiente. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que cualquier dios ajeno en nuestro corazón es una mezcla. Sin embargo, Dios desea muchísimo a que te animes a imitar a Jacob y a su familia. ¿Cómo? A renunciar a todo dios ajeno y a que Dios mismo nos limpie nuestro corazón y que Él solamente sea el único Dios, porque Él es tu creador, tu salvador, tu papá. Solamente a Él tienes que adorarlo, y lo podemos ver en el versículo 7 del capítulo 35, que dice: y dijo dice: y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. O sea, que a Él solo tenemos que adorarlo y poner nuestro altar en adoración hacia nuestro Creador y nuestro Salvador, que es Jesucristo. Y bueno, después de esta breve pausa, regresamos un poco más con cómo bendice Dios a Jacob después de haber renunciado a esos dioses ajenos. Y bueno, los dejo con la siguiente canción de Petros y Luises de Don Dinero. Y regresamos un poco más del tema del día de hoy, que son dioses ajenos. Permane canción. Poderoso caballero, los caras siempre tiene. Así es don dinero. Escucha esta canción. Y bueno, estamos de regreso. Y ahora vamos a ver, como les decía, cómo Dios bendice a Jacob después de haber, ahora sí que, quitado todos sus dioses ajenos. Y bueno, vamos a verlo en el versículo 9 al 12, cómo Dios le dice a Jacob que lo iba a bendecir. Y dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram. Y le bendijo, y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Aquí nos podemos ver, ahora sí que podemos ver con el discernimiento de Dios que nos da, que cómo bendice Dios a todas esas personas que desechan a esos dioses ajenos. Y aquí bendijo a Jacob más que nada en que le iba a cambiar más que nada primeramente su nombre, que ya no se iba a llamar Jacob, sino Israel. Aparte de eso, le dijo que iba a ser multiplicado y que de él iba a salir una nación y un conjunto de naciones procederán de él, y que también de su descendencia saldrán reyes. Vean de gran manera cómo Dios bendijo a Jacob y a sus generaciones por haber, ahora sí que, obedecido a Dios y dando toda la honra y la gloria que él se merece, y despojarse de todos esos dioses ajenos. Como Dios bendice a esas personas que se despojan de esos dioses ajenos. Como decía al principio del programa, ya les comenté cuáles son los dioses ajenos. Ahora, si tú quieres ser bendecido por Dios, te tienes que despojar de esos dioses ajenos y caminar por el camino correcto, que es Jesucristo, que es el único camino. Recuérdenlo. También, como le dice Dios a Jacob, que él le dará la tierra que le ofreció a Abraham y a Isaac en su tiempo. Como Dios le dice que él le dará esa tierra que le fue dada a Abraham y a Isaac, se la va a dar ahora a Jacob y a su descendencia. Vean desde dónde Dios bendice a Jacob, desde él hasta su generación que va a venir. Cómo Dios bendice de gran manera, ¿verdad? Si tú caminas y empiezas a caminar de una manera correcta, Dios te va a empezar ahora sí que a bendecir. Y bueno, la bendición siempre viene después de un arrepentimiento y de la confesión de nuestros propios pecados. También después de haber renunciado de todo aquello que en tu vida ocupa el lugar de Dios. De esa manera vienen las bendiciones. Primeramente, como te decía, tienes que poner en primer lugar a Dios Todopoderoso, que es Jehová. En todas las cosas, en todas las cosas. ¿Cómo, hermano, que en todas las cosas? Sí, en todas las cosas tienes que poner en Dios. Tienes que poner Dios en primer lugar. Si te dicen: ¿qué prefieres, ir a un concierto o estar en la presencia de Dios? Ah, pero si tú eres uno de esos chicos que siempre ponen en primer lugar a Dios, preferirás mil veces está en la presencia de Dios que ir a un concierto. Pero si no estás en la presencia, si no pones en primer lugar a Dios, irás al concierto. Dices: ay, luego voy a la presencia de Dios, ay, luego voy a adorarlo. No, así no tiene que ser. Para que Dios te empiece a bendecir, tienes que ponerlo en primer lugar. más que nada arrepentirte de tus pecados y confesárselos a Él. Y también guardar sus mandamientos y hacerlos día tras día, porque es algo que tenemos que hacer cotidianamente y nunca se nos tiene que olvidar eso. También, si tú eres uno de que quieres bendiciones y quieres ser usado por Dios, tienes que empezar a renunciar a tus dioses ajenos. Uno por uno, tienes que renunciar a ellos. Ahora te hago la siguiente pregunta, de que a veces, a lo mejor, tú no sabías, ¿verdad? Pero, ¿sabías que a ti Dios te ha cambiado el nombre? Así es. ¿Sabías que a ti Dios te ha cambiado el nombre? Ya no eres más el pecador, el tonto, el inútil, el mujeriego, o la fracasada, o la fea, o la loca. Ese nombre, ese apodo, ese anónimo que siempre te decían, que siempre te decían en la calle: ahí va el pecador, el tonto, ahí va el inútil, el mujeriego, la fracasada, la fea, la loca. ¿Sabías que Dios te ha cambiado ese nombre por uno mejor? Sí, tu nombre ahora es escogido o escogida, amado o amada, perdonado o perdonada, redimido o redimida, santo o santa, hijo o hija, aceptado y aceptada, valorado y valorada. Así que empieza a disfrutar ese nuevo nombre que Dios te ha puesto. Y más que nada, que empieces a caminar en el camino correcto, que es Jesucristo. Como les decía, el tema del día de hoy, que son los dioses ajenos, renuncia a todos esos dioses ajenos. Como te decía al principio, los dioses ajenos son cualquier cosa que pones tu confianza esperando a que sea eso, o es algo o alguien que no tiene nada que ver con Dios. Algo que pones siempre, pones idolatría, que pones como ídolo, como ídolos de la música. Si tienes un ídolo de la música o del fútbol, por ejemplo, de que tu ídolo puede ser Cristiano Ronaldo en fútbol. Ah, es que yo quiero ser como Cristiano Ronaldo, quiero actuar como él, quiero patearle el balón, quiero meter goles como él, quiero guapo, sexy, etc. Ese es un dios ajeno y Dios no quiere eso. Lo que quiere Dios es que empieces a ser imitador de Él, a que empieces a caminar como Jesucristo, como Él lo hizo en esta tierra y pasó por todas las cosas, por todas las pruebas, y así fue como Dios le dio la victoria y ahora está reinando en el cielo. Así Dios, que tú quiere que seas un imitador de Él, que lo adores solamente a Él, que busques su presencia, que busques estar siempre con Él, no buscando cosas del mundo, no buscando ahora sí que agradar al mundo. Busca a Jehová, el Dios Todopoderoso, como decía el Creador, nuestro Salvador, nuestro Papá. Y bueno, eso fue todo, chicos, el tema del día de hoy, que fue dioses ajenos. Espero que Dios les haya hablado de gran manera y que les haya ahora sí que abierto los ojos y dado cuenta de todos esos dioses que ustedes tienen ajenos, que no son agradables para Dios, que empiecen a actuar en sus vidas, que Dios empiece a actuar más bien en su vida, que empiece a actuar en quitarles todos esos dioses ajenos. Piden en oración a Dios que les revele quiénes son esos dioses ajenos y que les ayude a quitárselos de su vida. Y recuerden siempre ir en arrepentimiento, siempre ir con Dios arrepentido de todo lo malo que hemos hecho, de nuestros pecados. Y bueno, esto fue todo, esto fue Rumbo a Cristo. Me despido, mi nombre es Brian, y bueno, esto fue todo por hoy, y nos vemos la próxima con nuevo horario, que ahora estaremos los lunes y los viernes de 8:30 p.m. México a las 9:00 p.m. Venezuela. Y no se olviden de compartir la página web para que las demás personas conozcan de la palabra de Dios, que es www.sobrenaturalestereo.com. Y bueno, eso fue todo. Hasta luego. Dios. Fue. Si él no. su presencia. No hay nada que se compare con el amor de su corazón para nosotros como sus hijos. Es un amor que nos cubre, es un amor que nos rodea. Ahí donde tú estás está corriendo su amor. Un amor que cambia tu vida, un amor que transforma tu vida. Es un amor que va más allá de lo que tú te puedas imaginar. Es un amor que te hace comenzar de nuevo. Es un amor que te toma de la mano, que no te suelta, que te hace sentir seguro, te hace sentir segura, que vuelve a abrir tus ojos y trae esperanza para volver a soñar, para volver a vivir.